Pero estamos recibiendo llamadas de amigos. Ya sabéis que sobre las 12 más o menos tendremos a nuestra amiga de Chile, que es María Gilda Muñoz, que acaba de sacar un trabajo nuevo, un libro, y fue, y quiere visitarnos. Además, ya sabes que me parece que tenemos orden de que lo podamos colgar en nuestra página web de www.radiobaleares.com para que tú puedas bajar el libro totalmente, absolutamente gratis. Así que ya sabes, hermano, Al comenzar nuestro programa hablábamos que nos iba a hacer la visita una amiga de hace muchísimo tiempo que realmente apreciamos muchísimo, y nos iba a presentar algo nuevo, ¿no? Mis experiencias con el Cristo junto a Cayetano Martí Van. Así es el título de este nuevo trabajo que acaba de traernos María Gilda Muñoz. Muy buenos días, María Gilda. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, qué alegría. He venido con una amiga, Ángeles Niño. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángeles, ¿cómo le va? Buenos días. Encantado de saludarle. Ya habíamos charlado un poquitito que usted es de Asturias, pero vive en Palma de Mallorca, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿qué le trae por aquí? Además de la amistad de María Gilda y una nueva amiga para el programa también. Bueno, la verdad es que, para ser sincera, no sé bien por qué he venido. Ella me ha convidado, me ha invitado a que viniera, porque creo que quiere presentar este libro sobre sus experiencias con Cayetano. Y bueno, como yo he tenido la oportunidad de en algunas ocasiones pues estar con él, seguramente está la razón. Espero. ¿Cuándo conoció a Don Cayetano? ¿Aquí en Palma de Mallorca o lo conocía? Lo he conocido aquí a través de ella, de María Gilda. Usted es asturiana, pero vive en Palma, ¿cuánto tiempo? Hace 20 años que vivo en Palma, sí. Ha llovido, ¿no? Sí. María Gilda. Bella tierra. Bueno, ¿nos podéis contar algo de Don Cayetano? Que vamos a recordarle, ya que nos encontramos aquí, tres personas que hemos conocido a este gran hombre. Sería un placer escucharle alguna cosita suya, ¿no? Bueno, yo creo que Cayetano destacaría sobre todo de él la humanidad, ¿no? Esa capacidad que tenía de comunicarse y empatizar con cualquier persona, de cualquier condición, de cualquier ideología, de cualquier raza, más allá de todo esto, ¿no? Como síntesis, destacaría esto, que no se da demasiado, ¿no? Aparte de la calidez, de la cercanía que tenía y de esa conexión, esa apertura para que cualquier persona le pudiera contar aquello que le preocupaba, ¿no? Así a grandes rasgos diría que es lo más destacable, ¿no? Por otra parte, un hombre sencillo, un hombre que decía las cosas que pensaba, más allá de si el otro estaba de acuerdo o no con él. Él era un hombre claro, que tenía las cosas para él claras y así las expresaba, ¿no? Dejando también, yo creo, que margen para que el otro pudiera discrepar. Yo hablaría también de la tolerancia, ¿no? Y bueno, sería así a grandes rasgos lo más destacable de él como ser humano. María Gilda sí que le conoció bien a Don Cayetano Martí, porque bueno... Bueno, fueron 23 años que fui por su casa. Son muchos años, ¿no? Muchísimos años. Y aprendí mucho con él. Yo ahí en el libro lo pongo muy claro, que me dio un gran empujón en el camino espiritual. Y precisamente este domingo, fíjate, conocí a una chica gallega y su marido holandés, que íbamos por Valdemosa en una excursión con mi marido y unos amigos más. Y me dice, nos hemos extraviado, ¿sabes dónde está la salida? Sí, dije, nosotros vamos bajando. Y bueno, empezamos a conversar y me dice, es que yo ya estoy casada por el civil y hemos venido a celebrar a Mallorca 35 años de matrimonio. Pero queremos casarnos por alguna religión. Dije, ¿eres católica? Bueno, me dice, creyente más bien. Vale, porque una cosa son las experiencias propias y otra cosa son las creencias. No es lo mismo, le dije yo. La espiritualidad, tener a Dios en tu vida, no necesita para qué estar en ninguna religión organizada. Sí, tienes razón. Y bueno, empezamos a conversar. Mira, yo le dije, he escrito un libro estos días, si te interesa. Sí, a mí me gusta eso. Y tengo una amiga que es ex monja y que le va a gustar mucho leerlo. Pues dame tu correo y te lo envío a Holanda. Estupendo. Y me dio su correo. ¿Viste? Estas cosas me pasan a mí a diario. ¿Dónde voy? Cojo un avión, un barco, un tren, un autocar, lo que sea, pues el maestro me va poniendo gente. Yo transmito lo que he vivido aquí estos años con Cayetano y los amigos de la iglesia pobre. Y estoy muy contenta porque todo ha sido por algo. Todo. Sí, y además, bueno, me consta que, bueno, tanto tu esposo también ha sido algo sensacional de colaborar contigo y con Don Cayetano, porque yo recuerdo, bueno, actualmente en nuestra página está el libro que sacaron, que se regala, como este libro también es para regalar, sí, María Silva, ¿no? Claro. Eso es todo sin fines de lucro, sin cosas. Esto es muy bonito y por eso Dios te ayuda. Lo que recibiste gratis, dalo gratis. Haría falta mucha gente así, ¿no? Mira, lo que hace falta es que la gente se tome conciencia de porque está en la tierra y nada más. Y que esté directamente conectada con Dios, que es la justicia, la paz, el amor. Para mí eso es todo, no hay nada más. Mariacita, ¿y el libro este cómo lo escribiste? O sea, ¿fuiste recordando cosas? De diferentes maneras. Tiene poesías, tiene entrevistas. Tiene un artículo que le publicaron a Cayetano en el periódico, está muy bien, eso está al final. Y también hay cosas sacadas de mi diario, o sea, experiencias que yo vivía a través de estos años, yendo a su casa, en tertulias, en las charlas que él daba, el encuentro con amigos, temas que yo conversaba con él o con otras personas que participaban, encuentros que yo fui a Madrid a los congresos de teología, que llevábamos cosas de él. Vídeos, etcétera. O sea, con Miguel en realidad nos hemos movido bastante. Y tengo mi conciencia muy tranquila porque he hecho todo lo que he podido. Y doy gracias a Dios de que me haya puesto en mi camino al mejor amigo del mundo, un anciano sabio y bondadoso. Qué lindo, qué lindo. Dios, Ángeles, la fe que tiene también nuestra amiga María Silva. Conocí a Don Cayetano Marte yo, gracias a la invitación que me hizo María Silda, que un día fuimos a hacer una entrevista y realmente también sentí así como un algo que me relajó bastante. Además fue algo tremendamente, por ejemplo, yo tengo un niñito de 13 años ahora, en ese momento tenía 8 años, 9, y nunca me acompañaba en ningún sitio, y ese día yo dije que iba a conocer un señor mayor y quiso venir y conoció a Cayetano Marte, y también nos estuvo sacando fotos. Don Cayetano le agarró la manita y todo, le aconsejó de un montón de cositas también, ¿no? Y, claro. O sea, que te traía paz y tranquilidad, ¿no? Bueno, y después él también como hombre, pues ha sido padre, tiene una hija que se llama Lucía, tiene un yerno, tiene una nieta, es decir, que esa experiencia también como hombre y como padre también le daba una dimensión mucho más cercana a los demás y también a los niños, ¿no? O sea, que entiendo que tu hijo se sintiera bien porque también estuvo presente las facetas en él de padre y de abuelo, ¿no? Así que es así. Pero yo las palabras porque... Las palabras que tengo hacia él, también hacia la familia que nos acogía en su casa, es de un gran respeto, de admiración y también de un profundo agradecimiento, ¿no? Hacia esa persona que sin más, sin ningún tipo de credencial, te acoge en tu casa y simplemente puedes expresar, contar y compartir como ser humano todo aquello que te preocupa, ¿no? A todos los niveles. María, en esta casa se hablaba de política, de religión, de relaciones. No, y tenía su genio, Don Cayetano también. Sí, era un hombre de carácter fuerte. ¿No? Sí. Está bien lo que dice Ángeles y yo estoy de acuerdo con ella. Y sobre todo Magdalena. Magdalena, yo los últimos años que ella vivió, traté de estar más cerca de ella. Porque la verdad es que yo antes estaba mucho por lo que se daba allí, pero después me acerqué más a ella y comprendí su gran labor de madre, de esposa, sobre todo, una paciencia. Y bueno, yo pienso que tanto Cayetano como Pepe y Magdalena, maravillosas personas. Y toda la familia, no me puedo quejar, la verdad. Porque la vida es así, o sea, siempre pasan cosas buenas y cosas malas, pero de todo tenemos que aprender. Y yo doy gracias a Dios de haber encontrado a toda esta gente. Fíjate que yo vine desde Chile, porque me ha servido en mi caminar espiritual. Y eso es lo que importa. Cayetano siempre me decía, tú, entrega el mensaje. No te preocupes si te critican o no. Porque igual, si hablas, te van a criticar. Si no hablas, igual. Entonces habla. Y me decía, no te preocupes, porque acuérdate que en el otro libro, en internet, los foros nos criticaban y nos decían cosas. Y decía, Cayetano, es que yo la verdad es que no sé, yo no quiero seguir. Pero me decía, no, tú sigue nomás, manda el mensaje, ya verás. Bueno. Además que esté una época, un proceso, una temporada corta. Después vendrán otras cosas, me decía. Bueno, María Isilda, ¿a este libro cómo se lo hacemos llegar a toda nuestra audiencia, a toda nuestra gente? Se lo haremos llegar, pues, bueno, no sé, así personalmente quizás no. Pero me habías comentado, bueno, acaban ahora. Sí, tenemos, yo te traeré más, ahora te he traído tres, pero te traeré más. Para alguien que quiera un libro de María Isilda con la experiencia de Don Cayetano, o sea, la experiencia con el Cristo junto a Cayetano Martí. Sí, título, porque ¿verdad? La verdad es el Cristo. Lo vamos a tener no aquí. Solamente el hombre, sino que el espíritu de él y de todos los que íbamos allí a su casa. Porque claro. En realidad el Cristo está en todos, en cada ser humano. Bueno, lo vamos a regalar aquí unos cuantos libros y claro. Yo te agradezco, María Isilda, y también sí, lo sí. Vamos a tener en nuestra página web para la gente que se quiera bajarlo totalmente enterito. Pues sí, lo va a tener de ahí, ahí lo pueden hacer, claro. María Isilda, señora Ángeles Niño, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa hoy. Gracias a usted. María Isilda, un besazo grandote. Igualmente, y un saludo para todos los que estén escuchando y que el Cristo esté en sus corazones. Eso es todo. Un abrazo. Gracias, María Isilda. Gracias. Adiós, gracias.